Bien amigos, son las 6 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 26 de octubre del año 2018. Escuchamos a Ray Barreto y a continuación para usted que nos sintoniza tenemos las noticias en la voz de Javier Solórzano. No, en esta mañana de día viernes que viene una semana que va a ser muy corta, muy corta, porque la semana, como usted ya lo sabe, por lo menos en la zona centro del país, en la Ciudad de México, que eso, parar 4 días son muchos, ¿no? Porque es jueves, viernes, sábado, domingo. Una parte tiene que ver con muertos, pero otra parte tiene que ver con el tema del agua. Pero bueno, el país va a tener una semana, un fin de semana largo, el próximo, por Día de Muertos, que es una importantísima festividad en nuestro país, y eso es lo que nos espera. Pero por pronto estamos hoy en el viernes 26 de octubre, y aquí andamos como todas las mañanas. Lía, su servidor, todo el equipo, les agradecemos que nos acompañe, y si le parece, vámonos con lo más importante en este inicio de fin de semana. En el inicio, ahora sí que en el inicio de la consulta ciudadana para decidir el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México, se presentaron algunas fallas técnicas. Se debieron a la falta de conectividad, habría dicho Jesús Ramírez Cuellar. Y bueno, muchas cosas pasaron, hubo periodistas que pasaron a la historia porque votaron 3 y 4 veces y cosas de ese tipo. López Obrador en la noche lo definió de una manera muy contundente. Aquí se parte también de la buena voluntad de quien quiere participar. Y contra eso, pues ¿qué dice uno? Pues sí, ¿no? Pues si uno quiere mostrar, y la verdad que me pareció un poquito como fuera de lugar que varios periodistas dijeran, bueno, ya llevamos 6 y miren, yo nunca hablo de colegas. Ya he podido votar 4 veces y ahora 5 y a ver por quién votas, ¿no? A mí eso hablábamos. El próximo gobierno federal informó que este primer día de consulta participaron más de 184 mil personas. La votación seguirá hasta el próximo domingo. Ahorita la tendencia es ligeramente favorable al aeropuerto de Texcoco. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, insistió en que la operación simultánea de Santa Lucía y el actual aeropuerto es imposible. El presidente Enrique Peña Nieto destacó la relevancia de dar continuidad de forma seccional a las obras que representan un beneficio de largo plazo a la población. La caravana migrante de centroamericanos llegó a Pijijiapan, esto es en Chiapas. Se dirige ahora a Tonalá. En tanto, el presidente Donald Trump ordenó ya el envío de soldados a la frontera con México, a la frontera sur de los Estados Unidos. No pasarán y ni que se acerquen. Esa ha sido la consigna del presidente estadounidense. Las escuelas de educación media superior de la Ciudad de México se van a sumar a la suspensión de clases los días 31 de octubre y 1 de noviembre por el corte de agua. En el Estado de México no habrá clase en 5.000 planteles. Bueno, recuerde esto, este domingo concluye el horario de verano. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que a uno le sugiere? Pues que el sábado, antes de irse a dormir, atrase una hora su reloj. Quiere decir que el próximo lunes aquí estaríamos a las 5:05, ¿no? Eso sería, pero la idea es que no lo olvide y siempre, ya sabe, conviene, si a usted le parece, hacerlo desde el mismísimo sábado hacia la noche, para que ya el domingo su cuerpo, su sueño, su vida, pues se vaya acostumbrando. Una hora menos, no lo olvide. Y este domingo también elecciones presidenciales en el país más grande de Latinoamérica, que es Brasil, que tiene más población, un país intenso, importante y yo diría de enorme efervescencia. Los brasileños van a elegir en segunda vuelta entre el ultraderechista Jair Bolsonaro y el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Las votaciones al momento, bueno, más bien, perdón, las encuestas al momento colocan al señor en pantalla con las posibilidades más altas de ser el próximo presidente de la República Federativa de Brasil. O sea, Brasil a la derecha, no hay de otro. Este fin de semana, un gran partido de fútbol americano en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Los Burros Blancos invictos del Instituto Politécnico Nacional frente a Pumas CU, que perdieron el invicto la semana pasada con Tigres. Mañana todo ello en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Se pone bueno por varias razones, déjeme nomás decirle. Ya sabe que lo tiene a través de Canal 11 el partido. Le voy a decir por qué razón, porque vamos a suponer que gana Pumas CU, empatan los 3 equipos, Burros Blancos, Tigres y Pumas en primer lugar. Vamos a suponer que gana Burros Blancos, se pone eso, pero buenísimo, porque entonces se colocan Burros Blancos como superlíder. Y fíjense lo que son las cosas, podrían jugar la liguilla o el playoff, Burros Blancos contra Águilas Blancas y el equipo de los Tigres contra los Pumas, lo que tendría ya el Politécnico por primera vez en mucho tiempo en una final aseguradísima. Bueno, el fútbol nuestro de cada fin de semana, Chivas recibe a Morelia allá en el estadio Akron. Pumas va a Tijuana, se va hoy mismo a Tijuana, va a jugar mañana. Y el partido que más llama la atención es el partido Cruz Azul América, que se juega el próximo sábado en el estadio Azteca con el Cruz Azul de local. O sea, el América va al Azteca, a su estadio de visitante. Y también ayer se presentó, ya nos contará al rato Saraí, la película de las Chivas en Morelia, cuando quedaron campeones. Y bueno, fue muy emotivo. Ahí estaba Matías Almeida, al que al final todos creo que acabamos queriendo o medio queriendo. El tipo se hizo querer. Y además hizo un muy buen trabajo futbolísticamente hablando. Once Noticias, prestigio informativo. De nuevo les saludamos en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión, Lía, su servidor, todo el equipo de Once Noticias en su edición matutina. Gracias que nos acompaña. Queremos también agradecerle a quienes nos siguen a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, 95.7 de FM, el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. Gracias a todos que nos hacen el favor de seguirnos. Es un gran aliento y saber que también estamos en radio, particularmente en la Ciudad de México, a través del 95.7 Radio Instituto Politécnico Nacional. Bueno, iniciamos con estas imágenes. Es parte de lo que usted podrá apreciar este fin de semana con el tradicional desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México. Es un adelanto de lo que usted podrá ver mañana sobre Paseo de la Reforma desde la Torre de Luz allá hasta el centro de la ciudad. Vale la pena sumarse, hay cosas preciosas en verdad. Grandes figuras que nos muestran la riqueza cultural y el color de esta tradición que por fortuna ha ido creciendo. El tributo a los muertos, que en el fondo es un tributo a los nuestros, ¿no? A los que se han ido, y en algún sentido es vernos a nosotros mismos a futuro, ¿no? Y recordar que esta es una historia la que tenemos con los muertos en cuanto a festividad, pues la verdad que sensacional. Ahí sobre Avenida Reforma, por cierto, ya están entre el Ángel de la Independencia, más o menos, y la Glorieta de la Palma, ahí ya están de los dos lados calaveras que son de un artista, pues son verdaderamente artísticas. Y si usted sí quiere poner la calavera así, se puede sacar una foto con la calavera, que está muy padre. Entonces, dése una vuelta, en verdad vale la pena. Y sirve que se baja en el metro o se va en el metrobús, ¿no? Y vean, así como de este tipo, es de lo que veremos a partir de mañana, desde muy temprano. El recorrido da inicio, le quiero recordar, para que usted sepa el horario y se asome con su familia, a las 4 de la tarde en la Estela de Luz, o con quien quiera, ¿eh? Ya ando yo poniendo limitaciones, ¿verdad? Continuará sobre Paseo de la Reforma hasta Avenida Juárez, donde recorrerá la calle de 5 de Mayo, eso va a estar muy padre la llegada al centro, y va a finalizar en la plancha del Zócalo Capitalino. Esta es una festividad que desde hace 2-3 años se ha venido desarrollando con un éxito, y mire que no me gusta luego la palabra éxito, pero con un éxito rotundo. O sea, no hay quien no se sume, que se sume a desfilar o se asome, pues, y que se pare por ahí, por lo menos a ver. Esto mañana, que además va a estar medio agotador, ¿eh? Porque como sea, pues, se camina desde la Torre de Luz hasta el Zócalo Capitalino. Bueno, vamos a nuestra otra terca realidad. Como ayer le adelantábamos, inició la consulta ciudadana para determinar el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México. En este ejercicio participó el presidente electo en la mañana temprano en Tlalpan, Andrés Manuel López Obrador. Sus primeras declaraciones después de ir a votar, que por cierto dejó en blanco su boleta, no votó. Bueno, votó, pero no votó por una opción. Eso. Al iniciar este jueves la consulta nacional sobre el futuro de la ubicación del nuevo aeropuerto, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador llamó a los ciudadanos a votar libremente y sin temores. Todos a votar, todos a decidir libremente, de manera democrática, sin miedo, sin temores. El pueblo no se equivoca o se equivoca menos que los gobernantes. Es mejor la decisión de miles de millones que la decisión de un solo hombre. López Obrador no reveló por cuál opción se decidió, aunque su vocero Jesús Ramírez dijo minutos después que votó en blanco. El presidente electo reiteró que, en cualquier caso, se garantizarán las inversiones. Garantizada la inversión, garantizada la imparcialidad y garantizado de que no va a haber corrupción, cero corrupción. Respecto a la consulta, destacó que hubo un proceso para que la población esté informada y así se tome la mejor decisión. Lo que quiero es que sean los ciudadanos y se dieron todos los elementos, hubo debate, hay información suficiente para que sean los ciudadanos los que decidan y lo que pueden estar tranquilos los financieros, los corruptos no. Sin especificar fecha, López Obrador sostuvo que se reunirá con los 5 contratistas mayoritarios que tienen concesiones en la construcción del nuevo aeropuerto internacional, entre ellos Carlos Slim, lo cual fue confirmado por Javier Jiménez Espriu, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes. Una vez que se defina esto y los pasos que tenemos que dar, pues sí, yo soy responsable de muchas de las acciones. ¿Cuándo estará? La consulta ciudadana concluirá el próximo domingo 28 de octubre a las 18 horas, una vez que cierren las 1073 casillas colocadas en plazas y parques públicos de más de 500 municipios y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Con información de Atlante Muñoz, 11 Noticias. Bueno, ¿qué fue pasando a lo largo del día? El vocero del gobierno electo, Jesús Ramírez Cuevas, informó que la jornada se desarrolló sin incidentes. Admitió que en este ejercicio se presentaron algunas fallas técnicas e incluso convocó a quienes no tuvieran claridad o no supieran dónde estaba su casilla, acudir al portal de Canal 11, en donde en Canal 11 tenemos, si usted quiere seguirlo, a detalle para que sepa exactamente cuál es la opción de donde usted puede votar. Reconocemos que hubo este error y que ha habido formación en algunos, muchos periodistas que han verificado que funcionara la aplicación, han hecho este ejercicio y lo estamos reconociendo como un problema técnico. Jesús Ramírez Cuevas destacó que se han instalado, como sea en todo el país, el 95% de las 1019 casillas y que solo faltaron 54 en Oaxaca, Chiapas, Estado de México y Baja California. Argumentó que la falta de conectividad fue la razón por la cual no se pudo verificar la instalación de algunas mesas de votación. Al final de la jornada, la oficina del presidente, de prensa del presidente electo, informó que participaron ayer, este es el número para que usted lo tenga, 184.154 ciudadanos, y en este primer día fue muy breve, es un espacio muy pequeño el que lleva de ventaja Texcoco sobre el aeropuerto de Santa Lucía. Pero es mínimo, nomás lo doy como dato, realmente no todavía no es un referente. Bueno, así fue como se vivió esta primera jornada de consulta ciudadana. El inicio de la consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto generó opiniones encontradas. A la mesa de participación instalada en la Alameda Sur de la Alcaldía Coyoacán, acudió Bruno, estudiante de medicina, y José, empleado de laboratorio. En realidad yo no soy ingeniero, yo no tengo mucho la idea de la construcción. Sin embargo, yo veo mis propios intereses. En Texcoco pues ya está haciendo ya lleva avances. Y Santa Lucía, pues, es una obra que apenas se va a empezar. Entonces yo, para mí, me conviene más Texcoco. A esta mesa llegó la próxima jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum. No tardó ni 3 minutos. Sin embargo, yo veo mis propios intereses. En Texcoco, pues ya está haciendo ya lleva avances, y en Santa Lucía pues es una obra que apenas se va a empezar. Entonces yo, para mí, me conviene más Texcoco. A esta mesa llegó la próxima jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum. No tardó ni 3 minutos, pues no hizo fila. Emití mi opinión por lo que considero que es mejor para la ciudad. Eso es lo que me toca. De la alcaldía Coyoacán viajamos 12 kilómetros a la Benito Juárez, al Metro Portales. Brandon, Manuel y Pablo sí hicieron fila, unos 10 minutos. Yo estoy en contra de que se construya el aeropuerto en Texcoco. Creo que hay muchos intereses empresariales de por medio. Yo quiero que continúen a hacer el nuevo aeropuerto, porque ya es dinero que está invertido. A ver, para mí es sentido común. No puedo permitir que se destruya un lago con las miles de especies animales, de aves. Viajamos a la alcaldía Cuauhtémoc, a Buenavista, unos 13 kilómetros. Aquí está otra de las 1073 mesas de participación. Yolanda y Mónica piensan igual. Nos conviene el proyecto que va a estar en Santa Lucía porque se va a aprovechar lo que ya está, como es la base militar, ya nada más incrementarle 2 pistas. Tal vez va a tardar más, sí, pero es un terreno que ya está usado. Al estar usando el terreno, lo que queda, lo poco que queda del lago Texcoco, vamos a meter a las pocas aves que hay. Solo se necesita su credencial de elector. H800. Ya tenemos la clave, se guarda y aparece la leyenda: puede votar clave guardada. Eso quiere decir que no ha votado en otro lugar. Ah, ok. Y se continúa. Eso es todo. Así de fácil. Así de fácil. La consulta seguirá hasta el domingo 28 de octubre, de 9 a 6 de la tarde. 11 Noticias. Gerardo Martínez Fernández. Ya estamos en el proceso y eso es importante. Yo le diría, cualquier ejercicio democrático creo que merece la atención ciudadana. De que hay irregularidades, han sido reconocidas por la propia autoridad, la propia futura autoridad, que en este momento ya está fungiendo, de hecho, de facto como autoridad respecto a la consulta, y veremos qué es lo que sucede el próximo domingo en la noche. El domingo en la noche, Canal 11 estará muy atento de todo lo que suceda, le voy adelantando. Eso de las 9:00, 9:15, nos dijo el vocero del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, estaría dándose un resultado. El resultado se presentaría ante la opinión pública y diría: votaron tantas personas, tantas votaron por esta opción, tantas votaron por esta otra opción y tantas más anularon su voto o lo dejaron en blanco. En fin, todas las opciones que usted y yo sabemos que existen. Con base en ello, se dará el resultado. Este resultado, que seguramente ya conocerá antes Andrés Manuel López Obrador, se lo entregarán formalmente a Andrés Manuel López Obrador en la oficina de campaña o en su casa. Andrés Manuel López Obrador lo verá, en la noche estará viendo qué sucede y al día siguiente todo parece indicar que habrá una conferencia de prensa en la que se tomará la determinación. Eso podrá ser entre 9 y 11 de la mañana, ¿no? Y ya ahí lo que pasó, pasó. Adiós Santa Lucía, adiós Texcoco o adiós quien fuera y vámonos. Y viene ya la siguiente etapa. Quien también acudió a esta consulta ciudadana fue el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. José Ángel Gurría se formó, dice que hizo larga fila, había mucha gente y luego que estuvo muy interesante. José Ángel Gurría está en México. Esto que estamos viendo es lo de Texcoco. Emitió su voto en una casilla ubicada en el centro histórico, por allá anduvo ayer. Insistió en que Texcoco representa la oportunidad de tener uno de los mejores aeropuertos del mundo. Y así fue lo que planteó entonces José Ángel Gurría Treviño. Le decía yo que tuve la oportunidad de conversar con él hace 2 días y me daba algunas explicaciones, miradas sobre el tema de los aeropuertos, lo que pasa en el mundo. Pues al fin y al cabo él es el presidente de la OCDE y eso es, como usted y yo lo sabemos, pues un cargo de enorme relevancia a nivel mundial. Si usted aún no participa y quiere hacerlo, aquí viene lo importante, yo creo que tenemos que ir, así de fácil. Entiendo que mucha gente va a decir que cómo es posible que lo diga, porque luego se vuelve políticamente correcto o incorrecto. Yo creo que tenemos que ir, tenemos que asomarnos para ver y decir lo que pensamos. Porque de cualquier manera se va a tomar una decisión. Y qué mejor que tomarse esa decisión con nosotros dentro que con nosotros fuera. Usted dirá, hay que agarrarnos adentro. Bueno, recuerde, para consultar, para esta consulta la ubicación de mesas de votación y conocer argumentos a favor y en contra de ambos proyectos, se habilitó la página mexicodecide.com.mx. También puede ubicar las mesas de votación en la página de 11 Noticias. Ahí estamos las 24 horas, para que usted sepa dónde. www.11noticias.tv. Una vez que entre, ahí en cualquier momento le va a aparecer ahorita para que lo podamos ver en nuestra pantalla. Una vez que entre, ahí está nuestra página, ¿no? Esta es una foto del día de ayer. Bueno, consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto, está en la parte superior, en gris. Entonces usted ahí pone clic. Y entonces al momento en que ya entró el clic, se abre la pantalla con esa fotografía, consulta nacional, con ese slide si usted quiere, y va viendo en cada recuadro estados de la República Mexicana. Entonces se mete usted al estado, a ver, ayer decíamos Baja California Sur, vamos a meternos ahora a Coahuila, se mete usted a Coahuila y entonces ahí se abre, se despliega la página y le dicen dónde en cada uno de los municipios de este estado puede haber, que si hay en Torreón, que si hay en Saltillo, que si hay en Monclova, donde usted ya lo ve, y está el lugar más cercano. Que quede claro, no hay muchas casillas, no es un proceso electoral en donde usted sale y en la esquina de su casa encuentra la casilla para votar, no. Esto es otra cosa, en donde hay que hacer un esfuerzo, hay que ir y hay que acudir. Es una consulta, en este sentido, así se define como tal, es una consulta. Moisés Kalach, coordinador del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, advirtió que México podría violar varias líneas y cláusulas de tratados internacionales si se cancelan los contratos del nuevo aeropuerto en Texcoco. Oiga lo que dice este negociador del acuerdo del AMEC. Se podrían estar violando disciplinas y cláusulas de los tratados internacionales si se cancelan los contratos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y esto lo decimos, digo la palabra podría, y la subrayo varias veces, porque obviamente hoy son contratos que están vigentes y no sabemos cómo se cambiarían, y no sabíamos cómo cambiarían sus condiciones. Afirmó que la cancelación de estos documentos podría generar demandas contra el gobierno mexicano por parte de las empresas afectadas, algunas de las cuales son de Estados Unidos, Canadá y Europa. Es un tema que creemos que hay que atender. Algunas empresas nos han hecho comentarios o consultas, empresas europeas, empresas canadienses y americanas, no que estén tomando acciones, sino que quieren saber cuáles son sus condiciones, cuáles son sus derechos, si se les cambian sustancialmente las condiciones de sus contratos. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que la decisión que tome el gobierno electo en torno al nuevo aeropuerto debe dar certidumbre y confianza a los inversionistas. Estamos enfrentando un entorno complejo y ante un entorno complejo yo creo que la respuesta debe ser de un entorno macroeconómico sólido, robusto y crear un entorno de certidumbre. Bueno, vámonos ahora que son las 6:23 en la hora del centro. Le cuento que hay diversos, no sé qué piense, yo creo que hay que, no podemos pasar por alto lo que está pasando, el proceso. Yo, en algunas cosas, a mí me parece que hay un cierto, como luego maniqueísmo, ¿no?, de buenos, malos, etcétera. Yo diría que hay que reflexionarlo un poco, hay que pensarlo. Estas entrevistas que Canaro se le presentó con personas que fueron a votar, a mí me parece que son muy interesantes, ¿no? Desde uno que dice, para mí, el asunto está en que es sentido común, no podemos acabar con el lago de Texcoco. Déjenme decirles, por cierto, que ese lago ya ni existe, ¿no? Sí existe, pero abajo, pero así a la vista no existe. Ese se lo puedo decir porque lo vimos. Y hasta aquellos que dicen, bueno, pues es que hasta una obra pues hay que continuarla, ¿no? O hasta aquellos que dicen, oigan, ya tenemos la infraestructura de Santa Lucía, vámonos tras ella, así de fácil. Entonces, todo lo que en este sentido ahora surja, yo diría, discutemos, platiquemos. Y yo también creo que hay algo que tenemos que entender. Esta es una decisión que fundamentalmente afecta a la zona metropolitana, pero eso es lo que hay que poner en la mesa. Tenemos que ser, pues la verdad que le diría yo que nadie se moleste, ¿no? Pero pues tenemos que ser de grandes ligas, ¿no? O aspiramos, pues tenemos que ir como en varias pistas al mismo tiempo, luchar contra la pobreza, tratar de que el país crezca, tener infraestructura de primera. Pues eso tenemos que hacer. Todo es un circo, si usted me lo permite, de varias pistas. Bueno, le cuento que Ayer pasó algo muy divertido con José Ángel Gurría, que se lo va a contar a continuación, señor Marcos García. Mi querido Marcos. Javier, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Vamos a platicar. Si quieres, vamos a ver qué fue lo que pasó el día de ayer, porque precisamente estuvo el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, quien impartió una conferencia magistral con motivo de los festejos del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de México 68. Los grandes eventos deportivos deben servir para beneficiar a los países sedes y no para crearles un déficit presupuestario, demandó el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría. Las ciudades anfitrionas no deben de heredar una carga financiera a las próximas generaciones. Al contrario, deben de reducir su deuda con los ingresos netos de estos eventos. Al impartir la conferencia magistral con motivo de los festejos del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de México 68, José Ángel Gurría manifestó su rechazo por los actos de corrupción que se cometen en algunas justas deportivas. Los recientes escándalos de sobornos en algunos de los grandes eventos deportivos mundiales han puesto de manifiesto la necesidad de que las organizaciones deportivas se aseguren de que están bien equipadas para hacer frente a estos riesgos y de que cuentan con las medidas anticorrupción. Confío en que México seguirá albergando eventos deportivos de talla internacional. Estos eventos seguirán siendo un gran negocio, pero también deben ayudar a construir un país. Seguirán atrayendo inversiones, pero también deben fortalecer la cohesión social, la solidaridad nacional, la esperanza y el entusiasmo de los jóvenes. Al término del evento, Gurría recibió un reconocimiento de los integrantes del comité organizador de los festejos del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos 1968. Con información de Lisandro González, Once Noticias. Bueno, Javier, y este fin de semana, el día de ayer, ya arrancaron de manera oficial las actividades del Gran Premio de México de la Fórmula 1. Ahí estuvimos en el autódromo. Qué bien. Ahí ya estuvo, apareció Checo Pérez, también apareció Lewis Hamilton, también estuvo por ahí Fernando Alonso, quien se mostró pues muy contento y muy emocionado porque se van a repartir más de 30,000 máscaras con su rostro y se espera que el domingo antes de la carrera, durante el desfile de pilotos, la gente se va a poner esa máscara, se va a poner de pie y lo va a aplaudir para despedir a Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo y uno de los pilotos pues, o sea, más pero se ¿van a hacer una de Fernando Alonso? Sí, es una máscara de Fernando Alonso y se la van a poner y se van a poder pedir, va a pedir cuando pase. Entonces, obviamente está muy emocionado Fernando Alonso y está esperando ese momento. Ese es el desfile de pilotos. Bueno, ese es de Lewis Hamilton. Esa es la imagen de stock, pero así es más o menos como el desfile y ese es el momento en donde se van a poner de pie para ovacionar a Fernando Alonso. Vale. Bueno. Hasta luego. Nos vemos tarde. Máquina contra América. Pero bueno, Chivas Morelia es el partido de la semana. Pausa. En Internet México cuenta ahora con mayor cobertura, calidad y mejores precios. Con la reforma en telecomunicaciones hoy tenemos más de 100,000 sitios con acceso a Internet y 32 puntos México conectado en el país, en donde se capacita gratuitamente a la población en las nuevas tecnologías de la información. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Bueno, si le parece, mi querida Fabiola, muy buenos días, ¿cómo estás? Si le parece, vamos a presentarle algunos diarios que circulan en la ciudad, que se editan en la Ciudad de México, aunque el otro día me dijeron, oye, algunos se editan en el Estado de México. Bueno, ahí los imprimen y luego los traen. Entonces, digamos, ¿qué se edita en la zona metropolitana? Vamos a empezar el día de hoy con Reforma. Reforma trae el tema de la consulta y lo traen con dos informaciones. Uno, atrae consulta, fallan candados. Y en el cintillo de la nota coloca lo siguiente. Participan 184,154 ciudadanos en votación sobre el nuevo aeropuerto internacional de México. Y aquí vienen los temas de la vulnerabilidad. En varias casillas se registró a los votantes en hojas de papel por fallas de las app, que lo reconoció Jesús Ramírez Cuevas más adelante. Tinta, no fue indeleble, con agua y jabón se borraba fácilmente. Voto múltiple. Reforma hizo un ejercicio en varias mesas y una persona podía votar varias veces. Boletas, no tenía folio, pero sí firma de representantes. Se trasladaron sin medidas de seguridad. Esto fue lo que pasó ayer. ¿Qué es lo que hay también de lo que sucedió? ¿Cómo va la votación? Bueno, ¿dónde fueron los estados en donde más se votó? En la Ciudad de México tiene el primer lugar de participación, 36,575. El Edomex en segundo lugar con 29,347. Veracruz, 14,808. Puebla, 9,877. Jalisco, 8,370. Nuevo León, 2,551. Eso es lo que hay al momento de lo que fue la votación, del día 1, diría yo. Persiguen y detienen a ladrones de dólares, ahí unos colombianos que fueron detenidos en la colonia Juárez. Y también aquí en la historia del ataque, lo que todo indica fue un ataque directo al cardenal, aquí se ve que actuaron de manera dispar los elementos de seguridad del propio cardenal y que regresan los precios de garantía. Fíjese, es una información importante. Luego de 24 años de que fueron abrogados, la Oficina de Transición de Agricultura y Desarrollo Rural del presidente electo anunció que volverán a establecerse en el país los precios de garantía para 5 productos del campo mexicano. ¿Cuáles son? Maíz, trigo, frijol, trigo panificable y arroz, así como la leche fresca. Bueno, aquí tenemos a los premios, esto vamos a detenernos tantito, galardón con equidad, los premios nacionales de ciencia. A ver, ¿quiénes son? Carlos Alberto Aguilar, Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, junto con Mónica Alicia Clap Jiménez. En Tecnología, Innovación y Diseño, Leticia Miriam Torres, junto con Ricardo Chicurel Uciel. Eso es lo que son nuestros premios nacionales de ciencia. Y también, bueno, una entrevista con Gerardo Ferrando, que de temas del metro y de transporte sí que le sabe. Y también que piden dar solo 0.05 a publicidad oficial, una organización, que es la organización llamada de directora de Fundar. Y también aquí esto ha llamado mucho la atención. A lo mejor ahí lo alcanza a ver, a lo mejor lo puede ver ahí en la pantalla, que el presidente, la presidencia informa que tuvo un accidente, que se golpeó con una puerta, pero lo que pasa es que se ve, el asunto seguramente fue muy aparatoso, ya ve que los golpes en la cara tienden a ser muy aparatosos. El presidente Peña apareció con una herida en la sien y raspones en la patilla, se supone que se dio un golpe así, y según la presidencia el martes se golpeó. El presidente incluso no estuvo muy en actos públicos miércoles y jueves, y ahora ya que se empezó a sanar, supongo que ya junto con otras actividades que seguramente privadas pues está atendiendo. Bueno, vámonos ahora con que la jornada enviaré el ejército, dice en la parte de su principal titular, para que no pase la caravana. Comisión Nacional de Derechos Humanos, autoridades incumplen medidas de seguridad para migrantes. Filtran que el Pentágono alista 800 militares con destino a la frontera. El magnate atiza su discurso de que se moviliza una invasión criminal. La movilización arribó ayer a Pijijiapan, se acerca a Oaxaca y según datos oficiales, 1,743 han solicitado refugio a México. Bueno, en la parte superior, pues bueno, como es muy imaginable, todo el tema de la votación, con la consulta más bien, sobre los aeropuertos. Me reuniré con Slim y otros para serenarlos. ¿Cómo ve? A ver qué dice el señor Slim y los otros. Dice que les va a hablar López Obrador para decirle serénense. ¿Cómo ve? Bueno, incluye a Olegario Vázquez Raña y Hipólito Gerard. Se ha creado ambiente de nerviosismo financiero para afectar la consulta. Está descartado un problema económico. No importa la decisión. Bueno, Peña, el presidente, vital dar continuidad de obras de gran infraestructura. Banco de México, nuevo ciberataque a instituciones financieras. Asesinan al líder Rarámuri, defensor de bosques. Julián Carrillo, quien lanzó una llamada de auxilio, estaba en un plan de protección de la Secretaría de Gobernación. Oiga, y esto que me parece muy importante, ojalá tenga oportunidad de leerlo, tuve oportunidad de leerlo esta mañana muy temprano, que es Robert Fix, un artículo sobre el periodista Khashoggi. Entendí el poder, por eso está muerto. Es un artículo muy interesante el que trae hoy el periódico La Jornada. Vamos a El Universal. El Universal, en su principal titular, consigna lo siguiente. Estamos con que permite carrusel en consulta de aeropuerto. Y también, junto con ello, que personas votaron más de una vez en al menos 23 entidades. A pesar de descalificaciones, fue un éxito, dijo el gobierno electo. AMLO, los corruptos quieren que se cancele. Y, bueno, esto que pasó, también aquí igual. Votó hasta 5 veces. Ya saben, ¿no? Parece que es un acto heroico votar 5 veces, la verdad que me parece terrible. Participó en la casilla, 1, segundo voto, tercer voto, cuarto y quinto voto. La misma persona en 5 diferentes lugares. Por cierto, el peso cierra con ganancias ayer, con motivo de la paridad con el dólar. Aquí tenemos que Trump enviará 1,000 soldados para frenar la caravana. Se prevé que el despliegue se dé la próxima semana. Los migrantes centroamericanos avanzaron a Pijijiapan. Esto fue para aquellos, esto es lo que dice Trump textual, para aquellos en la caravana, den la vuelta, no estamos permitiendo el ingreso ilegal a Estados Unidos, regresen a su país. Bueno, jueces buscan aquí también blindarse ante recorte salarial, arman fiesta en el penal de Santa Marta, la fiesta de cumpleaños de una reclusa provocó molestia entre sus compañeros, acusaron que recibió privilegios como el permiso para ingresar personas no autorizadas, bocadillos y aparatos electrónicos. A la fiesta asistió la cantante italiana Daniela Pedali. Y en la parte superior tenemos que la reventa gana el clásico, qué pena, ojalá puedan ir los verdaderos aficionados y les alcance, porque es un buen partido Cruz Azul América. Y también que la Trevi habla de su infierno con Andrade en la entrega de los Latin American Music Awards, y el género y la mujer en Artbo, un recorrido por la Feria Internacional de Arte de Bogotá. Vamos ahora con Milenio. Milenio, en su principal titular, consigna lo siguiente: sostienen consulta aún con fallas y voto doble. En el cintillo se coloca lo siguiente: anula su boleta AMLO y Ramírez Cuevas explica errores. Participaron 184,000 en el primer día. Sindicato de pilotos, estudio del NAPBLU no se ajusta a la realidad de la industria aérea nacional. Envía carta a la SCT, el aeropuerto de Toluca, limitada válvula de escape ante la saturación, dice Mitre. Ruiz Esparza, prácticamente imposible operación simultánea entre el Aeropuerto Internacional de México y Santa Lucía, la cotización del dólar. Bueno, Durazo sabía del cártel del tabaco, Osorio no. No, Profeco ya indaga marcas involucradas. Y también en esta fotografía vemos diversión a la mexicana previo al Gran Premio, pues ayer Daniel Ricciardo rompió una tradicional piñata que, para su sorpresa, fue hecho con su imagen. O sea, llegó David Ricciardo y le dijeron, ahí está, dale, dale, dale, y cuando ve la piñata era el mismo, y dije, pues me voy a dar un tirito conmigo mismo. Africanos y su periplo de casi 15,000 kilómetros en la frontera, 800 militares, y también que en la parte superior, cuarto simposio de energía que organiza este diario Milenio, que la Policía Federal pionera en el método de entrenar perros. Y en la parte superior, en el cintillo, tenemos que también mandan paquetes bomba al ex vicepresidente Biden y al actor Robert De Niro. La policía los intercepta, como le informamos ayer muy, muy temprano aquí en el noticiario. Bueno, vamos a continuación con el periódico Excelsior. Excelsior consigna lo siguiente: la consulta va muy bien e irá mejor. ¿Quién lo dice? López Obrador. Corruptos no la quieren, pero pese a fallas registradas, el presidente electo calificó como positivo el primer día del sondeo sobre el destino del aeropuerto. Participaron 184,154 ciudadanos. El impuesto aéreo también es caro en América Latina, el famoso DUA, no es solo México, por supuesto. ¿Qué más tenemos? Aquí en el conjunto de notas, que 201,000 empresas detienen expansión, marihuana de uso recreativo huele a jurisprudencia, la Corte decidirá sobre dos amparos. También el presidente llama a continuar los proyectos transeccionales en un mensaje que, pues, todos interpretaron como que tenía que ver con el aeropuerto, sin que lo haya dicho explícitamente. Por lluvias afectadas, 331,000 personas. Y en la parte superior, esta señorita se llama María León, que dice que una decepción amorosa inspiró a María León para crear Inquebrantable, su nuevo disco, y aprovecha su dolor. Esta mujer, pues no ande haciendo públicas sus cosas, señora, no va a ser que alguien diga, yo me encargo de usted para que le quite toda decepción. Bueno, en bandeja de plata, Hoy inician las prácticas del Gran Premio. Consulte los cortes viales y pianista prodigio. Mateo González Tamariz debuta hoy en Bellas Artes con un repertorio de Debussy. Y también cerramos ahora, vamos cerrando con el periódico La Razón. La Razón plantea en su principal titular: desata la consulta interés y debate por sus fallas. Errores no la invalidan, dice el vocero. ¿Qué otra cosa tenemos? EPN pide continuar las obras transeccionales. Y aquí están tres opiniones sobre la consulta. Una de Jesús Ramírez Cuevas, que ya hemos escuchado. Enrique Calderón Alzati, que lo organiza, dice: es la primera vez que se hace un evento de esta naturaleza y seguramente hay muchos errores. Y Roy Campos, que dice: no pueden eliminar los votos dobles porque no hay forma de saber la boleta que hay que eliminar. Ese es el gran problema. Los que votaron dos y tres veces no sabemos quiénes son, y esos dos y tres veces que pudo haber sido, además de los periodistas, lo que pudo haber sido ciudadanos que votaron dos y tres veces, porque ese va a ser un problema a la hora de poder saber el resultado real, ¿no?, de la consulta. Ese sí es un problema que me parece que van a enfrentar. Integrantes de la Mara se cuelan en la caravana. Ojo, migrantes cuantifican 50. Ojo con eso, las Maras se están metiendo ahí. Y además pertenecen al MS-13 y a Barrio 18. De día ocultan sus tatuajes de garras. De noche se ausentan, extorsionan y roban. Acusan el contingente, ya tiene miedo. Y en la parte superior, el gran circo de la Fórmula 1 ya está en México. El Checo se hace la barba, Hamilton tira rostro, y eso fue lo que pasó el día de ayer en buena parte. El día de hoy ya está sucediendo en buena parte de los diarios que se editan en la zona metropolitana. Bueno, vámonos a continuación con algunas columnas. Hoy hay cosas que vale la pena atender. Vamos a iniciar la mañana de hoy con Carlos Heredia Subieta, que habla de las caravanas que vienen y dice: el hambre y la violencia son los instigadores de la caravana migrante hondureña. Si uno se asoma a San Pedro Sula, punto de partida de la caravana, de inmediato ve el abismo. El índice de homicidios en esta localidad excedió a 100 por cada 100.000 habitantes, de los más altos del mundo. Son cuatro los factores de expulsión de migrantes en Guatemala, Honduras y El Salvador. Primero, la economía extractiva que depreda recursos naturales y el círculo vicioso de las remesas, que se perpetúa porque el mejor negocio de las oligarquías centroamericanas es exportar pobres. Segundo, el deterioro ambiental en el corredor seco centroamericano, que se manifiesta en desastres naturales agravados por la nula sustentabilidad en las políticas agropecuarias. Tercero, el secuestro del Estado por la élite política y oligarquías económicas. Cuarto, la violencia de las maras, pandillas y el crimen organizado, que ejercen control territorial secuestrando, extorsionando, asesinando y hostigando a los ciudadanos de a pie. Entiendo que el gobierno entrante no quiere echarse a cuestas un problema más que le toca enfrentar a quienes todavía están en funciones. Pero el presidente electo podría dar certidumbre al proceso de refugio si designa a los titulares del Instituto Nacional de Migración y Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. No funcionará la estrategia de disuasión vía el desgaste contra los migrantes que utilizan Trump y abiertamente algunos sectores del gobierno mexicano veladamente. Si seguimos, sí, seguimos dándole la vuelta a los factores que detonaron el éxodo, nosotros mismos seremos responsables de la gestación de nuevas caravanas. Hoy, Carlos Heredia Subieta en el Universal. Vamos ahora con Clara Scherer en Excelsior. Clara dice: meterse en Honduras, conste que es H minúscula. Y dice: según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, meterse en Honduras es tratar de cosas profundas y dificultosas sin tener bastante conocimiento de ellas. Según las noticias, meterse en Honduras es toparse de frente con la pobreza y la violencia. La Organización Internacional para las Migraciones resalta que una de las tendencias más importantes de los últimos tiempos es el significativo incremento en la cantidad de mujeres que migran a través de rutas peligrosas que eran utilizadas por hombres, y las vimos como primer contingente para entrar a México. Cortesía antigua de primero las mujeres y los niños. Estrategia para detener ataques. Los hondureños, las hondureñas, han buscado de mil maneras evitar la migración. Primero fueron a trabajar a maquilas de la industria textil, después a otros rubros como producción de frutas, vegetales y productos del mar. Sí, ha sido una opción para generar ingresos, pero no compensa las condiciones precarias de trabajo y tampoco es suficiente para superar la pobreza. Y luego se enseñorea la violencia en Honduras. Honduras es una ciudad muy violenta. Nadie escapa de ella ni del miedo que produce. Por andar tras pistas que ayuden a entender qué buscan las mujeres migrantes, ¿Qué es lo que les ayuda a mirar con esperanza ese trágico camino? ¿Por qué intentan conmover a las buenas conciencias, implorando humanismo y retando a quienes predican valores? Hay que alzar la voz, como Jessica Isla en 1974, porque sin mí las calles se quedarían solas, porque sin mí las paredes no dirían nada, porque soy tus manos, tus pies cansados, tu voz. Yo soy la resistencia. Resistir porque tienen derecho a la vida digna como cualquier ser humano, aquí, allá y en todos lados. ¿Qué hacemos por ellas? Por ellos. Es un artículo muy interesante, profundo, de Clara Scherer sobre el tema de la migración. En Reforma, Carmen Aristegui titula Centro Centro de Derechos Humanos, 30 años. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez conmemora sus 30 años de existencia. Hay que celebrar y reconocer junto con ellos lo mucho que han hecho en estas décadas a favor de la resolución de casos, defensas de sectores desprotegidos, promoción de una cultura de derechos humanos e incidencia en la modificación de parámetros legales y constitucionales de gran alcance para México. La consistencia, tenacidad e imaginación jurídica de sus miembros han hecho del Centro PRODE una de las organizaciones que han llevado los casos más fuertes, emblemáticos, significativos de violaciones a derechos humanos a los niveles más altos de la justicia nacional e internacional. Casos de represión masiva como el de Atenco, especial importancia reviste uno de los casos más importantes representados por el Centro PRODE en los últimos años, el caso Ayotzinapa, con un staff de no más de 30 personas, han desarrollado una metodología multidisciplinaria llamada Metodología de Defensa Integral, que les ha permitido ser parte del estatus consultivo de Naciones Unidas y lograr la acreditación formal ante la Organización de Estados Americanos. La razón de ser del Centro PROD, según su propia definición, ha sido contribuir a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática, en la que se respete plenamente la dignidad humana. Nadie puede negar que han cumplido cabalmente con su objetivo en estos 30 años. Felicidades, dice Carmen Aristegui hoy en el periódico Reforma. Pasamos a Milenio, donde Esteban Illades escribe ¿y dónde quedó la oposición? En algo que todos nos hemos estado preguntando estos días, ¿eh? Bueno, ¿dónde quedó el presidente actual? Eso se sabe desde el 2 de julio. Por decisión propia se dio el espacio a Andrés Manuel López Obrador y tomó un retiro adelantado de la política. De facto, López Obrador lleva en el gobierno desde entonces, mientras se concreta la transición, es su gente la que comienza a tomar decisiones y asumir el poder, aunque de manera oficial lo haga el 1 de diciembre. Pero la oposición, esa, no se sabe dónde está. El PAN pasó el primer mes después de la transición en estado de shock. No atinó siquiera a iniciar una discusión sobre las causas de tan grande derrota. El segundo en pleito interno, el PRD, terminó tan disminuido y endeudado que más que partido político parece casa de empeño. Y el PRI, bien, gracias. Al igual que el PAN, no ha elaborado ninguna autocrítica, pero tampoco alguna defensa de su legado. De los que fueron los tres grandes partidos, hoy no se hace uno. Están borrados del panorama político nacional. El Ejecutivo y el Legislativo son 100% Morena. El Judicial aún no, pero en el Congreso comienzan a asomarse reformas a su estructura orgánica que podrían afectar su papel de contrapeso frente a los otros dos. Un gobierno sin oposición abarca todos los espacios disponibles, promulga sus leyes con facilidad absoluta y reforma las instituciones a gusto propio. Sin embargo, a la oposición le tiene sin cuidado lo que sucede en la así llamada Cuarta Transformación. Parece más preocupada por sus inexistentes cotos de poder y por los liderazgos dentro de sus disminuidas estructuras. La nueva oposición debe entender su papel y debe hacerlo ya, por el bien de la democracia. Esteban Illades hoy en Milenio. Hay algunas cosas para leer el día de hoy, por supuesto que sí. El artículo de Juan Villoro, que también tiene que ver con lo de la caravana. Muchos artículos, sobre el tema de la votación, del primer día de votación sobre la consulta de la construcción de cuál de los dos nuevos aeropuertos, el nuevo aeropuerto adaptar Santa Lucía. En esos dos ha estado buena parte. Como le decíamos desde el inicio de la semana, esta va a ser una semana de la caravana y la semana de la consulta. Ya estamos en la consulta y desde hace tiempo estamos en la caravana. La caravana de migrantes centroamericanos continúa su marcha por Chiapas. Este viernes pretenden llegar a Tonalá. Hasta ahora, 1.743 personas han solicitado refugio en México, sin perder de vista que esta caravana está viviendo momentos difíciles, como hace rato lo consignábamos en el periódico La Razón, porque están ya filtrándose miembros de pandillas, la S-18, la Mara Salvatrucha, entre otras. En el día se tapan los tatuajes y en las noches empiezan a hacer sus actos delincuenciales. La caravana migrante llegó este jueves al municipio de Pijijiapan, en Chiapas. Sus integrantes, a las 4 de la mañana, salieron de Mapastepec y tras 30 kilómetros y temperaturas por arriba de los 30 grados, llegaron a la plaza principal de esta pequeña ciudad donde pernoctaron. Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidieron solo una oportunidad. Que se toque la mano del corazón, que nos dé una oportunidad, pues nosotros nomás lo que buscamos es trabajar y luchar para sacar el pan de nuestros hijos a diario, para lograr hacer una casa a nuestros hijos, para ya no volver a andar en esas travesías más. Que nos deje entrar, Donald Trump, que nos deje entrar, pues, porque vamos sufriendo y que ponga la mano en la conciencia, que nos deje entrar, pues. Algunos centroamericanos llegaron con ayuda de automovilistas y transportistas. Sin embargo, muchos otros caminaron hasta este punto y a su llegada manifestaron heridas en los pies y deshidratación, recibiendo atención médica, agua y alimentos. Los organizadores de la caravana pidieron a las familias y a los que viajan solos no separarse o quedarse rezagados, pues corren el riesgo de ser deportados. Aseguran la caravana está conformada por 5.000 hondureños. Para evitar las altas temperaturas, los dirigentes del movimiento acordaron este viernes salir a las 3 de la mañana, con destino al municipio de Tonalá, a 79 kilómetros. Además, anunciaron que pretenden llegar a la Ciudad de México para sostener un encuentro con integrantes del Senado y conseguir una regulación migratoria que les permita transitar con libertad por territorio nacional. En tanto, Gobernación y la Cancillería informaron que el Instituto Nacional de Migración contabiliza 1.743 solicitudes de refugio, mientras que 196 personas ya desistieron de esta solicitud y se les otorgó el retorno asistido a su país. 11 Noticias, Lisandro González. 6 de la mañana, 52 minutos en hora del centro. Vámonos con Leti Carvajal, toda la información internacional. Leti, muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Claro que sí. Vamos a ver lo que destaca hoy la prensa internacional en Estados Unidos. The New York Times resalta: autoridades investigan paquetes con explosivos enviados a críticos del presidente Donald Trump. Muchos se enviaron desde Florida. La Croix de Francia destaca las elecciones en Brasil. Corrupción, inseguridad, crisis económica. Los brasileños rechazan la antigua clase política, situación que daba ventaja a Jair Bolsonaro. Ahora nos vamos al Nacional en Venezuela, que dice: golpean y roban a la opositora María Corina Machado. Asegura el régimen intenta crear una situación de terror colectivo. Y cerramos con The Guardian en Reino Unido, que dice: multimillonario Philip críticos del presidente Donald Trump. Muchos se enviaron desde Florida. La Croix en Francia destaca las elecciones en Brasil. Corrupción, inseguridad, crisis económica. Los brasileños rechazan la antigua clase política, situación que daba ventaja a Jair Bolsonaro. Ahora nos vamos al Nacional en Venezuela, que dice: golpean y roban a la opositora María Corina Machado. Asegura el régimen intenta crear una situación de terror colectivo. Y cerramos con The Guardian en Reino Unido, que dice: el multimillonario Philip Green es acusado de abusos sexuales. Green negó estos señalamientos. Y en más información, en Estados Unidos las autoridades investigan los paquetes con explosivos enviados a diferentes figuras públicas. Varios de los envíos salieron de una oficina de servicio postal de Opa-locka en el sur de Florida. El FBI junto con el servicio secreto investigan el origen de los paquetes sospechosos enviados a 10 personalidades que han expresado críticas al presidente Donald Trump. Descartaron que se trate de una amenaza biológica. En los últimos días, 10 paquetes llegaron a Nueva York, Maryland, Florida, Delaware y Los Ángeles. La policía respondió y cada uno fue recogido por los expertos. Los exámenes se realizan en el laboratorio del FBI en Cuántico. El polvo en los sobres no representa una amenaza biológica. Este jueves los destinatarios fueron el ex vicepresidente Joseph Biden y el actor Robert De Niro. Su restaurante Tribeca, en el sur de Manhattan, recibió un sobre enviado desde Florida. Tenía falso remitente, la congresista demócrata de Miami, Bebi Wasserman Schultz. Por la fotografía y los rayos X que he visto, los paquetes son extremadamente rudimentarios. Puede ser un aficionado que quizás aprendió a hacer esto en Internet. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, acusó a Donald Trump de haber creado una atmósfera de intolerancia. Él ha facilitado que esas voces de odio se presenten. Eso es un hecho, y viene de arriba, y eso lo hace particularmente desafortunado. La vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, deslindó a Trump. La idea de que esto es obra del presidente es absolutamente ridícula. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Bueno, las autoridades sospechan de que aún hay más paquetes circulando. En más información, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el proyecto de presupuesto para el 2019 que incluye recorte al gasto público por unos 10 mil millones de dólares en las áreas de educación, salud, ciencia y cultura. Esta propuesta del presidente Mauricio Macri busca alcanzar un déficit fiscal cero y cumplir así con el compromiso acordado con el Fondo Monetario Internacional para obtener un préstamo por 57 mil millones de dólares. Este viernes el FMI debatirá si aprueba o no de manera definitiva la liberación de este crédito. Y en Perú se realiza una nueva audiencia para determinar si la opositora Keiko Fujimori es procesada a 36 meses de prisión preventiva. Es acusada de recibir supuestas aportaciones ilegales de la empresa brasileña Odebrecht para su campaña de 2011. Ayer Fujimori se declaró inocente. Aseguró que es investigada desde el régimen de su padre, Alberto Fujimori, pero dijo sus actos siempre se han archivado. Y en España, la policía confiscó más de 6 toneladas de cocaína escondida en un cargamento de plátanos procedentes de Costa Rica. 16 personas fueron arrestadas, entre ellas presuntos traficantes holandeses. Los arrestados eran especialistas en traficar cocaína a Holanda y ocultaban sus actividades a través de una empresa que importaba grandes cantidades de fruta. Javier, así la información internacional. Nos vemos más tarde. Muchas gracias. Gracias, Leti. Gracias. Se medio enojó, ¿no?, la vocera del señor Trump. Dice, es ridículo que digan que esto está siendo provocado por el gobierno del presidente Trump. Bueno, pero como sea, el imaginario colectivo, quizá no tanto en Estados Unidos, pero sí fuera de él, pues sí como que coloca a Trump como, no como responsable, ¿no? Sería absurdo decirlo, pero sí como alguien que tiene información de lo que está pasando y que pues sus huestes están saliendo, diría yo, del orden, por decirlo de alguna manera. Pausa en este viernes. Es cuando cumpliste. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Sobre la consulta para decidir la ubicación del nuevo aeropuerto internacional de México. El gobierno de transición reconoció que hubo fallas en el sistema. El Instituto Nacional de Migración contabiliza 1.743 solicitudes de refugio de migrantes y 196 personas ya desistieron de esta solicitud con retorno asistido a su país. La Sedena informó que durante la presente administración se han destruido casi 400.000 armas de fuego ilegales. El director general del Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, reconoció el esfuerzo de los alumnos que fueron galardonados con la presea Bernardo Quintana Arrioja. Hasta el 25 de noviembre estará abierta al público la exposición Los cráneos prehispánicos esgrafiados de la Casa de Mendrugo en el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México. Este domingo 28 de octubre concluye el horario de verano. Recuerde atrasar una hora su reloj el sábado antes de ir a dormir. Once Noticias, prestigio informativo. Siete con uno en la hora del centro. El presidente Donald Trump ordenó el envío de soldados a la frontera con México para atender la emergencia nacional y evitar el ingreso de la caravana a los Estados Unidos. Aseguró que los migrantes serán detenidos. En Twitter, Trump exigió a los centroamericanos regresar a sus países porque no entrarán de manera ilegal. Les pidió solicitar la ciudadanía, como lo hacen millones de personas. De acuerdo con la agencia de noticias France Press, el Pentágono enviará de 800 a 1,000 soldados a su frontera con México para reforzar las labores de vigilancia que realizarán 2,000 efectivos de la Guardia Nacional, más la patrulla fronteriza. ¿Cómo ve? Bueno, The New York Times informó que el despliegue incluye personal que operaría drones para vigilar la frontera. Bueno, y de vuelta a nuestro país, aunque ya se había anunciado que los planteles de educación básica de la Ciudad de México suspenderían clases el 31 de octubre y el 1 de noviembre, hablando de nuestro país, el tema del corte del agua. La SEP informó que también cerrarán sus puertas los planteles públicos de educación media superior de la capital. El Estado de México se sumó a estas medidas y suspenderá clases en más de 5,000 planteles públicos de todos los niveles. El 5 de noviembre se reanudarán las actividades en las aulas. Bueno, y este fin de semana termina el horario de verano. Es importante recordar qué hacer. Bueno, mañana sábado, usted lo que hace es retrasa una hora su reloj para que al día siguiente renueve sus actividades con el nuevo horario o active la función en su dispositivo móvil para que se actualice de manera automática. Ya sabe que en algunos casos, pum, rápidamente las computadoras, los teléfonos, pum, rápidamente entran, pero es muy importante que lo sepa. Bueno, de acuerdo a cifras del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, durante el 2018, gracias al horario de verano, se evitó la emisión a la atmósfera de 548,000 toneladas de dióxido de carbono, principal contaminante del efecto invernadero. En el marco de la celebración del 65 aniversario del voto femenino en México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó una exposición conmemorativa. Este mes, México conmemora el 65 aniversario de una larga y tenaz lucha de la mujer, el derecho al voto femenino. Fue el 17 de octubre de 1953 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 34 y 115 constitucionales, las cuales concedieron la ciudadanía a las mujeres y con ello el derecho al sufragio y a ser electas en cargos de representación popular. En este sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta en sus instalaciones la exposición conmemorativa 65 aniversario del voto femenino en México. Se trata de una muestra museográfica de imágenes, datos históricos, estadísticos y un documental a través de los cuales se rinde homenaje a todas aquellas mujeres que trascendieron al ámbito político, desafiando los límites de una sociedad tradicional, como Elvia Carrillo Puerto, Rosa Torres González y Beatriz Peniche Barrera, entre otras. Queremos impulsar el conocimiento sobre cómo se logró el voto y otro acontecimiento muy importante que es el 2018, año en el que se logró la paridad. Este impulso viene de los magistrados que integran la Sala Superior, la magistrada presidenta Yanina Otalora y por supuesto la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, que lleva todo el tema de género. La exposición da testimonio de la lucha de las mujeres mexicanas por el sufragio femenino desde 1917 hasta 1953. La sala se encuentra abierta a todo público de lunes a viernes en horario de 10 a 18 horas y se mantendrá hasta mediados de noviembre. Con información de José Rodríguez, 11 Noticias. Un grupo de niños y ninjas asistió a la presentación del cuento Explorando la Democracia, una de las actividades de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para enseñar y acercar a los niños el derecho de la democracia, fue presentado el cuento Explorando la Democracia en la sexta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El libro editado por este organismo fue presentado ante un grupo de menores por la magistrada de la Sala Superior de este tribunal, Mónica Aralí. Somos personas que estamos muy, muy interesadas en ustedes, que son las niñas y los niños. En ustedes, para que desde muy pequeños y muy pequeñas puedan saber lo que es vivir en una sociedad democrática. ¿Qué quiere decir eso que dice la Constitución? Para que los niños conocieran más sobre la importancia de la democracia, la directora de Canal 11, Jimena Saldaña, habló con los menores sobre el valor de la libertad de elección. Eso es lo más importante, que nosotros sepamos que somos libres, libres de decidir quién queremos que sea nuestro presidente, quién queremos que sea nuestro diputado, nuestro senador, nuestro alcalde. Esa es la libertad que nos da y esa es la libertad que respetan aquí en el tribunal. Todas estas personas que están aquí, y sobre todo las magistradas, pues se encargan de eso. Utilizan otros valores como la justicia, pero sobre todo nos permiten ser libres. Que todas las niñas y las niñas tenemos derechos diferentes y pues que nacemos libres y debemos ser siempre libres. Esta sexta Feria Internacional del Libro está instalada en la explanada del Tribunal Electoral y está abierta al público hasta este viernes, de 9 a 18 horas. 11 Noticias, José Rodríguez. Bueno, a fin y a cabo, hay que ir explicándole a los infantes, ¿no?, de qué se tratan ciertas cosas, sobre todo también para motivarlos. Es en buena medida lo que busca el tribunal con estas reuniones. Ayer tuve la oportunidad también de estar en el Tribunal Superior y para, junto con un grupo de jueces y de trabajadores del propio tribunal, hablar de una película que si no la ha visto yo se la propongo muy ampliamente, que se llama Time to Kill, Tiempo de Morir, del señor de Joel Schumacher, casi como el nombre y el apellido del corredor de autos, perdóneme, que es una película que tiene que ver con todo un proceso legal a partir de un asesinato en el Mississippi. Lo que la gente le dice a uno, lo que la gente participa y le cuenta ayer, y lo que veía y lo que le dicen a uno al final, pues tiene que ver precisamente con cómo estos elementos, como una película, como es una mesa redonda con un grupo de personas, a la gente la motiva, ¿no?, a pensar. Yo quisiera pensar que los que fueron ayer al cine para ver la película y que luego discutimos, llegaron a su casa pensando, y estoy seguro que los niños llegaron a su casa pensando a ver qué hacemos o cómo viene lo que viene. De eso se trata, ¿no? Y es efectivamente Joel Schumacher con con el señor McConaughey, que está verdaderamente bien, y con Sandra Bullock, con un muy, muy buen reparto, en verdad muy buen. Los señores Sutherland, tanto el padre como el hijo. Es una película que se puede ver, le vuelvo a decir el nombre, Time to Kill. Es una película que ya tendrá algunos años, pero es también de un cineasta que ha hecho muchas películas sobre la obra de las obras que tienen que ver con todos estos temas legales, jurídicos, jueces, etcétera. Bueno, le cuento que el fotógrafo español Chema Rodríguez se encuentra en México para presentar una exposición muy peculiar, esta. Ha sido contratado para retratar al rey Felipe VI de España y a la reina máxima de los Países Bajos, obras que lo han puesto en el punto de mira artístico. Se trata del español Chema Rodríguez, retratista experimentado, que se encuentra por primera vez en México para presentar en la Galería de Arte Vaga 06, su exposición llamada 6 Toreros 6, donde plasma las emociones que viven los matadores en una corrida de toros. La emoción del maestro, está el orgullo, está la serenidad, está el miedo, en fin, hay un poco de todo. Son todas las emociones que viven los toreros en 3 horas y que para el resto de nosotros quizá nos cuesta una vida. Con una concurrida bienvenida, Chema habló con los visitantes sobre su experiencia de trabajar con la realeza. Pero yo no puedo representar el papel de un empresario, ni de un señor que cocina, ni de un jardinero, ni de un lo que sea, ni de un escritor. Tiene que ser el papel del monarca de un estado soberano y te tiene que impresionar. Si tú ves un cuadro de un rey y te parece más bien un señor empresario disfrazado en los carnavales, pues qué mal pintor que no ha conseguido que esa emoción y esa impresión te dé esa tensión como cuando estás enfrente de un rey. También el retratista compartió quienes han sido sus máximas influencias, como los pintores Francisco de Goya, Diego Velázquez y Joaquín Sorolla. 11 Noticias, José Rodríguez. Bueno, llegamos ya a la parte final del Festival Internacional Cervantino. Allá ha estado Miguel, el equipo de Canal 11, desde el primer día. Bueno, desde un día antes, diría yo. Y se va cerrando la cobertura. Y nos vamos con él porque este fin de semana pinta que va a ser agobiante de la cantidad de actividades que va a tener el Cervantino. Querido Miguel, desde los túneles del mismísimo Guanajuato, te mandamos saludos. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, pues sí, estamos a la entrada de uno de los túneles. Este no es de los más antiguos, tiene ahí la fecha en una placa de 1982, el túnel Santa Fe. Justo la calle que vemos atrás es la de Pocitos, que lleva a un lugar muy emblemático de Guanajuato, el Museo Diego Rivera, que está apenas unos metros hacia mi derecha. Y bueno, pues desde aquí, sí, confirmo lo que dices, es el último fin de semana, el fin de la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino. Después de 19 días de fiesta, el domingo cerrará con un gran espectáculo a cargo del estado invitado de honor, que es Aguascalientes, en la Alhóndiga de Granaditas. Mientras tanto, entre este viernes y el domingo, hay alrededor de 30 actividades que se pueden ver de primera vista en la sábana completa de la programación, pero si uno busca las demás actividades, pues se encuentra que hay conferencias, presentaciones, charlas, presentaciones de libros que ha habido acá, en fin, más de 30 actividades, vamos a decir. Destacan algunas cosas que ahora mismo les comentaré, pero lo que sí quiero presentarte es un resumen de lo más destacado hasta el momento y que ahora mismo te presentamos. En el Salón del Consejo Universitario, la investigadora, compositora, intérprete y docente Nayeli Nesme presentó música de María Grieber, acercamiento al que preceden dos estudios musicológicos que ella realizó sobre esta compositora guanajuatense, autora de alrededor de 800 canciones, la mayoría boleros. La quinta edición de la Academia Cervantina eligió a 20 músicos de Latinoamérica menores de 30 años para recibir instrucción de músicos profesionales del ensamble Meitar. El resultado del proceso de enseñanza se pudo constatar en un concierto realizado en el auditorio de la Universidad de Guanajuato. Es algo que nos llevamos para resolver la música que en un futuro tengamos que estudiar y presentar. Canciones efímeras y música de cañerías es el título del repertorio inspirado en la obra del escritor estadounidense Charles Bukowski, que interpretó el Cuarteto Solar, agrupación originaria de Guanajuato y especialista en jazz de múltiples contrastes. Único concierto en la exhacienda San Gabriel de Barrera. Pochi Sasaki es una artista peruana, ejemplo leal del perfil inspirador de nuestros días, que desconoce límites para la expresión de sus creaciones, que incursiona en la danza, cine e instalación. Aquí presentó por única ocasión en el templo de la compañía Gama, una visión del fenómeno de la expansión en la naturaleza. Pues ahí está, Javier, lo más destacado hasta el momento. Desde luego hoy ya pinta el día de otra forma y hicimos un énfasis en la presencia de un bailarín coreógrafo español porque trae una idea muy clara sobre la danza contemporánea. Dice, muchos les interesa difundir que es algo para que entiendan los especialistas y el demás público que se vaya acercando. Dijo, no, esto es general, es un lenguaje universal, el del cuerpo en movimiento, y hicimos un historia acerca de su presentación, es lo que tenemos a continuación. En pantalla, un bailarín nacido en Islas Canarias, que en mente aparta un espacio primordial a la acción y la emoción por encima de los razonamientos. Más del 90% de una conversación es no verbal, Entonces, se trata de ir a ver danza contemporánea, o yo invito siempre a los espectadores que vayan desde ahí, a sentarse y dejarse de alguna manera inundar. Daniel Abreu sube al escenario con el objetivo de entrar en contacto pleno con los espectadores. La movilidad corporal y el apoyo de música de distintos géneros confirman un lenguaje que solo exige la vista, el oído y la disposición de sentir lo que la danza diga. Me atrevería a decir que la danza contemporánea sí que es un lenguaje universal, pero a veces la vendemos como que no lo es, como que es necesario tener una preparación. Al Teatro Cervantes arribó con la coreografía Cabeza, consciente de expresar una invitación al diálogo. La psicología me ha ayudado a observar los distintos acontecimientos desde muchos puntos de vista para poder sugerir más que narrar. El próximo sábado, Daniel Abreu llevará esta danza al Teatro María Griver de la ciudad de León. Pues así las cosas, Javier. Hoy llama mucho la atención las marionetas de Salzburgo. Ayer tuvimos un encuentro con uno de los integrantes de este grupo. Decía que un buen marionetista le lleva entre 8 y 9 años dominar totalmente la técnica para que las emociones se vean transmitidas a través de los hilos a la marioneta. Esa es una parte. La otra, habrá música del Congo en la Alhóndiga de Granaditas. Un día después habrá un espectáculo de Rajastán, y así se sigue toda la programación con teatro, danza y música. Ya los tendremos al tanto. Yo lo que ahora te comento, pues, que no se me pase el libro del día. Es interesante porque, mira, esta chica, América Pacheco, es una habitante de aquí de Guanajuato. Hace unos días presentó este libro en la Feria del Libro del Zócalo, que allá tienen el gran festejo bibliográfico, y es Pasajera en Trance. Es la historia de una viajera. Y en el viaje, dice, te encuentras las pasiones, la emoción por descubrir lo desconocido. En fin, quien le interesen los viajes a partir de la guía de una mujer viajera, pues esta es una posibilidad de lectura, Pasajera en Trance. Antonio Calera es uno de los editores responsables de este libro de reciente edición. Bueno, y yo les informo que el grupo de lectura de aquí, de Guanajuato, que se reúne comúnmente en el Museo Iconográfico, pues mantiene en pie la invitación para que nos unamos con ellos en una hora este sábado a las 12 del día y conversemos a la manera de Leo con 11 con los lectores, con un grupo de lectores de Guanajuato. Ya quien ha recibido el libro por la liga de internet, pues puede participar y mantenerse al pendiente de lo que se haga. Leo con 11 acá en un vistazo en Guanajuato, será a las 12 en el Museo Iconográfico este sábado. Y quien quiera el libro, le puedo proporcionar la liga, me manda un tweet y le proporcionamos la liga sobre este libro de leyendas de Guanajuato. Qué tema más adecuado para recorrer las calles, así lo decía un lector. Mientras tanto, pues Silvia Cherev está totalmente dispuesta, puestísima, yo diría, para la reunión que tendremos con ella en la sala de lectura el próximo martes a las 18 horas en la librería Rosario Castellanos de la Condesa. Eso será a las 6 de la tarde y mientras tanto hay tweet todavía. A ver, este lo manda M. Herreros y destaca mucho lo que yo ya le apuntaba en un mensaje a Silvia Cherem, una prosa poderosa. Dice, tengo una enorme necesidad de echar mis anclas en los ayeres, de rescatar el aroma de otros tiempos, pero el pozo de la ausencia es amargo y no hay bálsamo que amaine tanto sufrimiento. Bueno, pues M. Herreros dice, qué prosa la de esta escritora, así es. Creo que parte de lo bien que ha fluido la historia entre los lectores es producto de lo bien escrito que está esta narración. Bueno, Arturo Hernández, un lector desde el principio, nos dice, la naturaleza humana es frágil y la ocasión hace al ladrón. Considero que Sierra, Paco Sierra, a diferencia de Arellano, puede reformarse y volverse a integrar a la sociedad. Por eso, su pena es menor. Un apunte sobre el proceso judicial que después de un atentado grave se dirime ahí entre dos personajes. Y Jess se suma a los tweets que envían con uno acerca de las leyendas de Guanajuato. Y mira nada lo que dice. Nunca falta un chismoso, hombre de mala ley, resentido con la vida, el que no puede ver que alguien sea feliz y le habló al padre de Doña Ana le refirió los amores de su hija con don Carlos. Bueno, esto es parte de una leyenda que está en relación con el Callejón del Beso, y así lo describe parte del libro de leyendas de Guanajuato, y nos lo comparte así este lector. Bueno, pues vayamos al poema. El poema del día tiene por título Puerto Fin, primera parte, y es de Adriana Arrieta, y dice así: un barco en la cubierta, dos navegantes. ¿Navegamos? ¿Hacia dónde? ¿Qué importa dónde? Por fin salimos de estos linderos, tanto tiempo anhelado, tantos límites en nuestra espera, por fin navegamos. Pero aquí no habita nadie más que nosotros. Las aguas de estos océanos, sombrías y estáticas, nos arrojan a un peor abismo. Bueno, la continuación de este poema se le encuentran ahí en la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadia.wordpress.com, este y cientos de poemas. Y pues hasta aquí Cultura, Javier. La próxima vez que nos veamos y entremos en contacto, la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino habrá ya llegado a su fin. Nos veremos el próximo lunes, Miguel, y todo el fin de semana, ¿no? Así es, Javier, estaremos muy pendientes para presenciar el cierre y compartirlo con ustedes. Oye, ¿tienes la percepción de que se va llenando la ciudad como todos los fines de semana, o particularmente más que ahora acabe el festival? Fíjate que me quedé muy impresionado con el fin de semana pasado. Yo creo que desde la noche del pasado jueves, sí, yo vi que el movimiento ya era mayor. Lo he notado un poco menos, pero esto es como decía el mago Septién, esto no se acaba hasta que se acaba. Sí. Pues así te diré, aquí no se nota hasta que se nota, ¿no? Porque igual en la noche de sábado o de viernes, igual no podemos dar un paso frente al Teatro Juárez. Ya lo veremos y se los cuento puntualmente. Te mandaban muchos saludos ayer donde estuve en la noche, allá en el tribunal, tus colegas. Ah, sí supe que la pasaron bien. Sí, que estuvo muy interesante. Gracias, Miguel. Y gracias, saludos acá de la cámara, José Luis Cortés y Luis Virgilio, auténticamente en el último jalón. El último jalón, chavos, terminaron. Gracias, Miguel. Bueno, ahora son las 7:22 en la hora del centro y está otro Miguel, queridísimo Miguel Conde, quien viene a platicar. Ayer no sé si vio que presentábamos la séptima temporada ya de La Ruta del Sabor. Querido Miguel, ¿cómo estás? Muy contento, Javier. A ver, ¿y te das tiempo para que... A ver, La Ruta del Sabor, Teatro 1, Teatro 2, Teatro 3, Teatro 4, ¿cómo...? Temporadita ¿alcanza? Completa, cartelera completa de teatro para todos los días. Desde el miércoles tengo entretenimiento para toda la familia, porque aparte hay para todos. Sí. Y Ruta del Sabor en los dos días que quedan. En los dos días que quedan. Pues la verdad es que eso lo grabas, entonces te quedas en tu casa viéndote a ti mismo. Dices, sí, bueno. Sí, sí, sí. No, afortunadamente pudimos ahí arreglar, sí, el horario, que siempre es armar un rompecabezas. Esta nueva temporada de La Ruta del Sabor la estuvimos grabando a mediados de año. Terminamos por ahí de abril, mayo, la parte de la producción. Luego viene la parte de la postproducción. Y bueno, por fin vamos a estrenar y estamos muy contentos. Está padrísimo. A ver, ese lugar, desde ayer que lo vi, yo decía, ¿dónde se habrá metido Miguel? Mira, es que estuvimos, bueno, están pasando varias imágenes, sí, pero en Valladolid, esa parte es en Yucatán, ahí estamos en Campeche, en un lugarcito que se llama Poquiaxún, muy cerquita de Campeche, la ciudad. Ahí está Vasco, claro. Ahí estamos en Yambigapan, en Los Tuxtlas, en Veracruz, ahí estamos en Hidalgo. Y fueron más o menos, creo que ya dije un poco, todos los estados que visitamos. Iniciamos en Hidalgo, norte de Veracruz, nos fuimos allá al Tajín, a Papantla, fuimos, digamos, bordeando todo el Golfo hasta llegar a Yucatán, pasando por Tabasco. Oye, y por Campeche. Y el otro me preguntaba una amiga que cómo le haces para no engordar. Pues con cuatro obras a la semana. Con cuatro, no descanso. Pero yo no sé si te lo comes o no, pero ve eso. Dices, no, no, yo no, me lo no, como. No, llegué en esta temporada, yo creo que sí. Serían como unos 3 kilitos los que, sí, me aventé. Pero te digo, luego vengo aquí y me meto unas matadas tremendas, me maltratan. Y tengo, creo que, buen metabolismo. Y además hay que comer de todo. Yo siempre les digo, sí, es que se puede, nada más, pues hay que moderarse un poquito, ¿no? A ver, cuéntanos de qué se trata La Ruta del Sabor, aunque sé que mucha gente lo sabe, para aquellos que a lo mejor empiezan a verte en este... Exacto, etapa, y las nuevas generaciones, sí, claro, en fin. Pues son recorridos por nuestro país, recorridos gastronómicos, en donde vamos en busca de los platillos típicos de cada región, de cada pueblito, de cada comunidad que visitamos, y vemos que ese es un poco el sello de la Ruta del Sabor, lo que hay detrás de los alimentos. No nada más un platillo, no nada más una receta, sino conocer el lugar, los porqués, la historia de ese platillo y de esa familia o de esa persona, ese hombre o esa mujer que nos abre las puertas de su casa, nos permite entrar y nos permite descubrir todo esto. Y darnos cuenta que ahí, en esos platillos y en esa comida y en esta gastronomía tan, tan abundante que tenemos los mexicanos, ahí está toda nuestra, nuestro pasado y, por supuesto, nuestro presente también. Nos da identidad. Esa es la Ruta del Sabor. Lo que pasa es que preguntarte esto, a lo mejor no se trata de ponerte en apuros, pero ¿qué es lo que así dices? ¡Oh, qué sorpresa esto! No me lo imaginaba. ¿Algo en particular? Mira, como sucede con los que nos gusta viajar, sí. Y seguramente sí. Tú estás ahí, somos buscadores incansables. Entonces, sí, de ver qué. Las preguntas no acaban, sí. Y las sorpresas nunca terminan. Siempre te está sorprendiendo algo. En esta ocasión, por ejemplo, y lo decía el otro día en la conferencia de prensa, uno de las cosas que la caracterizan, por un lado, fue que volvimos como a los orígenes, a los inicios de la Ruta del Sabor, en el sentido de ir en busca de la cocina tradicional y de meternos en las comunidades más alejadas e ir con esas amas de casa y esos personas, o hombres o mujeres, que aman la cocina. Y entonces van a haber mucho fogón, mucho molcajete, mucho metate y muchos ingredientes, que eso es a lo que quería llegar. Uh-huh. Ingredientes, muchos que los utilizamos por primera vez en la Ruta del Sabor. Yo sé que van a ser nuevos para mucha gente, cosas, elementos que no habían visto en su vida y que definitivamente no han probado. Como, por ejemplo, el frijol nuevo. No, hay mucho frijol nuevo. Fuimos en una temporada del año en donde empieza la cosecha del frijol. Entonces, cuando está todavía no muy maduro, digamos, se cosecha el frijol y se prepara mucho en esas regiones, en Veracruz. Desde el sur de Veracruz nos lo empezamos a topar y nos lo seguimos encontrando en los mercados y, por supuesto, en la cocina hasta llegar a Yucatán. Luego está, por ejemplo, la malanga, que es... esta, es Tabasco, ¿no? Es Tabasco. Y a mí me encantó. Entonces, para mí fue como un gran descubrimiento. Muchas flores, sí, particularmente en Veracruz. Guisamos mucho con flores y era así sorprendente porque era así de... Digo, ¡ay, qué bonito árbol! Qué bonita esa florecita. Ah, pues si te gusta, nos la comemos, preparamos algo. Le digo, no, dije que qué bonita se veía, ¿no? No, pues vamos a prepararla. Entonces, sí. Sorpresas de ese tipo, muchísimas. Igual utilizando ingredientes típicos como la longaniza de Valladolid, como tantos platillos yucatecos. A ver, hoy 12 de la mañana. Hoy 12 del mediodía, ¿sí? 12 horas, repetición los domingos a las 3:30. Y una vez que se estrena aquí, o sea, el día de mañana, ya la pueden descargar en YouTube. Sale. Es un gusto, Miguel. Y sé que el gusto es mío. Un largo fin de semana. Bueno, así es. Grato. Pausa. ¿Alguna vez soñaste pasear por todo México? ¿Contemplar el verde de la naturaleza y el azul de los mares? Nosotros también lo soñamos. Por eso protegimos 91 millones de hectáreas de tierra y mar. Reforzamos la inspección, vigilancia y seguridad ambiental. Reforestamos 1 millón de hectáreas de bosques, selvas y manglares. Contigo hicimos la administración más ambientalista de toda la historia. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gobierno de la República. La fortaleza de los mexicanos está en la unión. Porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás. De darle lo mejor a nuestras familias. Y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso. Y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. 7:30 en la hora del centro. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, reconoció el esfuerzo de los alumnos que fueron galardonados con la presea Bernardo Quintana Arrioja. El esfuerzo, dedicación y compromiso de 5 destacados estudiantes de Educación Media Superior del Instituto Politécnico Nacional fue reconocido con la presea Bernardo Quintana Arrioja. Pero va más allá, porque los convoca a mantener este desempeño a lo largo de su vida. Ustedes son la base y el motor de un proceso de cambio social que está tomando rumbos inimaginables en la Cuarta Revolución Industrial, donde el valor del conocimiento es predominante. Esta presea se entrega en los rubros de excelencia académica, patriotismo, servicio, liderazgo y valor. El director del IPN, doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, pidió direccionar los avances científicos y tecnológicos hacia esos valores. El Politécnico, su alma mater, está a su lado y juntos impulsaremos desde la educación de excelencia los cambios sociales para transformar a México en una potencia mundial. Vicente López, patrono de la Fundación de Apoyo a la Juventud, que otorga este galardón, destacó que los jóvenes son más que el futuro, son, dijo, parte del presente. Los jóvenes hoy aportan, hoy cuestionan, hoy cada día se esfuerzan por lograr un mejor presente y un mejor futuro para sí mismos, sus familias y para nuestro país. La presea incluye una medalla de plata, un apoyo de 11 meses como becarios de dicha fundación y una laptop. 11 Noticias, Judith Hernández. Vámonos a las 7:32 en Hora del Centro con Saraí Campech. Toda la cobertura sobre el Festival de Cine de Morelia. Ya sé lo que viste ayer, sé que se llenó la sala, sé que eso era toda la... O sea, todo mundo era eso abrumador, que los grandes cineastas del mundo, mangos, las Chivas Rayadas del Guadalajara. Adelante, Saraí. Exactamente, querido Javier, pues ayer la alfombra roja fue una locura. Fue una alfombra roja a mediodía, porque con eso de que ha estado lloviendo tenían un poco de miedo de que les lloviera y entonces se aguara un poco, ¿no? Pero la alfombra roja fue de lo más emotiva, la gente estaba ya con sus playeras bien puestas. De hecho, antes se presentó Bayonetta en la función de prensa, estas funciones que son tempraneras, y el director, cuando lo entrevistamos, me decía, ¿por qué todos traen playeras de las Chivas? Y le digo, es que terminando tu película, vienen las Chivas, viene el documental de las Chivas, y así fue, estaban todos ahí esperando a los jugadores, unas verdaderas estrellas de cine. Pasaron, bueno, robando cámara, felices, acompañados de todo el equipo. Y cuando fue la conferencia de prensa, veíamos imágenes, también Matías Almeida, que dicen que es un témpano, pues bueno, parece que lloró en la función. Pero vamos a ver la nota que preparamos al respecto. Jornada salpimentada de pasión deportiva en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Primero con el estreno en México de Bayonetta, cinta que sigue los pasos de Miguel, boxeador mexicano, noqueado por la vida. Visibilizar estas situaciones, no me parece que sea machacón o que sea un cliché volver a esto, porque es como ocurre, ¿no? En estas grandes ligas donde la vida de estos gladiadores queda supeditada muchas veces a el dinero que pagan para verlos golpearse. Dirigida por Kisa Terrazas, Bayonetta es una coproducción México-Finlandia y es protagonizada por Luis Gerardo Méndez, quien se sometió a entrenamientos que, con base a golpes rectos, cruzados, jabs y ganchos al hígado, entró en personaje. Y ir empezando a entender cómo funciona su cabeza, ¿no? Cosas como, por ejemplo, el saber que no puedes detenerte en una pelea y no puedes dejar de golpear al oponente, incluso sabiendo que le estás haciendo daño y que lo puedes matar. La segunda parte del día tuvo que ver con el fútbol y un acercamiento directo a los vestidores del rebaño sagrado con Chivas, la película. La primera cosa a la que nos enfrentamos era volvernos unos fantasmas en el vestidor, ¿no? Ganando la confianza de los jugadores y del cuerpo técnico para realmente poder estar ahí en todos los momentos. No solo en los momentos buenos, sino en los momentos malos también. No solamente futbolísticamente, ¿no? Que han sido ejemplares, porque la historia ya lo dice, sino porque he conocido una parte humana de cada uno de ellos que hoy me hizo otra vez recordar cuántos momentos de alegría, de tristeza, pero más que nada de unión. Y bueno, Javier, ya dentro de la sala, una vez que inició la función, pues bueno, se vivió esta cinta como pues con toda esta efervescencia de la porra, del equipo, de cada que fallaban un gol, todo el mundo era así de ¡ay! Cuando lo metían todos gritaban ¡gol! Una emoción, una función que no habíamos tenido oportunidad de vivir en estos 16 años del Festival Internacional de Cine de Morelia, de auténtica entrega por parte del público y de esto, pues de saber que tienes ahí a tu equipo favorito sentado en una butaca, comiendo palomitas y disfrutando de una cuestión que también tiene mucho que ver, es un momento en el que empiezan a filmar. Fueron alrededor de 2 años cuando se decidieron por contar esta historia en el peor momento del equipo. Y que justo a esos 2 años, pues bueno, el entrenador técnico les da el título. Entonces, pues bueno, fue realmente muy emotivo. Podemos decir que esta alfombra roja pasará a la historia y será la envidia de muchos de los directores que han estado en este festival. Sí, Javier. Pues sí, tienes razón. ¿Qué más vimos ayer en el cine, mi querida Saraí? Pues bueno, por la tarde, cuando sucedía la alfombra roja de Bayonetta y Luis Gerardo Méndez pasaba por ahí también causando sensación, a un costado veíamos que caminaba muy tranquilo Felipe Casals. Él estuvo aquí también en el festival, llegó desde la presentación de Roma, porque bueno, sabemos que es muy cercano de Alfonso Cuarón, y vino a presentar nada más y nada menos que la versión restaurada de Canoa. Aquí sus palabras. Hizo Criterion Collection, la dejó como nuevita. Yo creo que de esta restauración Canoa vivirá otros 100 años, lo menos. Todo depende del público. Uno de los gozos de este festival, Javier, que tú lo conoces bien, es que pues te sientas en los arcos a comer, a tomar un café y te puedes encontrar a cada uno de estos personajes. Ayer veíamos justo también a Felipe Casals cuando llegaba a descansar un poco y puedes intercambiar algunas palabras, y siempre él tan amable, pues bueno, sí estaba visiblemente emocionado por tener oportunidad de presentar, decía, está como nuevita, o sea, quedó increíble la copia y bueno, se espera de que se siga presentando en otros cines. Por la noche, Javier, tuvimos también oportunidad de ir a la función de Cold War, esta película de Pavel Pavlyuksky, que pues le dio el premio de mejor director en el Festival de Cannes, y te anótala, tienes que verla. Es una película en blanco y negro, es una dedicación a sus padres, está ubicada en la Polonia de 1950, es una historia de amor, pero que nunca se acaba, pero que es imposible. Es un amor imposible a pesar de todo lo que hacen los protagonistas, y con una banda sonora que la vi sentada en las escaleras porque estaba repleta la sala y aún así no había manera de no seguir viendo estas imágenes poéticas. Llegó el director, muy amigo del festival, es la segunda vez que está aquí, y él decía que, bueno, al haber ganado el premio a mejor director en Cannes, pues bueno, hay muchas giras, y él tenía muy claro que a donde tenía que venir era a Morelia, lo hizo, y como un invitado especial pues también develó la butaca con su nombre, y estaba contemplada la entrega de la medalla Filmoteca, esta medalla que se realiza con la plata de las películas restauradas. Hubo ahí una confusión y ya no se entregó, pero será hoy cuando reciba de manos de Hugo Villa, el director de la Filmoteca, pues este reconocimiento. Y para hoy, pues ya tenemos la última función de la película en competencia, es Museo, esta película de que ya hablamos, de Cravioto, y pues tendremos la premiación por la noche. Javier. Sale, mi querida Saraí, pues y eso quiere decir que se acaba el festival mañana. Pues sí, mañana tenemos las funciones de las películas ganadoras. Hoy es el cierre ya de actividades para todos los que venimos de distintas partes. Nos llevan de regreso a la Ciudad de México mañana por la mañana. Sale, mi querida Saraí. En tu casa, cuando llegues, te van a decir, ¿y qué haces aquí? Pues parece que sí, pero como la hija está tan ocupada, creo que ni se dio cuenta. Sale, muchas gracias, Saraí. Saludos. Con imágenes de Dante Gutiérrez, Eduardo Zamudio y un agradecimiento a todos allá en cabina. Nosotros estamos a punto de despedirnos del Festival Internacional de Cine de Morelia. Vale, muchos saludos allá al equipo, ¿eh? Gracias, gracias Saraí. Le cuento que tenemos obsequios de pases para la puesta en escena Auxilio. Recuerda usted que hablamos el lunes de ella. Aquí es la cual toca la temática del movimiento estudiantil de 1968. La función es para este día a las 19 horas en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, Zacatenco. El teléfono lo tiene usted ahí en pantalla por si quiere ir. Lo vale, en verdad que lo vale. Tiene funciones hoy y tiene funciones la semana que entra antes de... Tiene martes, miércoles, para ser más, todavía más preciso. 5166-4400, 5166-40, perdón, pusieron ahí 44, es 4000, 5166-4000. Y la verdad que, digo, no hemos visto la obra, no lo puedo decir, pero lo que platicamos aquí con su director suena sin lugar a dudas interesante. Es esta anécdota que... Muchos recuerdan de cómo una mujer uruguaya se quedó en los baños de la facultad, creo que de filosofía, a lo largo de 13 días cuando entró el ejército a la UNAM, ¿no? Así que bueno, tema que algún día platicaremos más a detalle con Javier Oliva Posadas, que está con nosotros. Y bueno, muchos temas que hablar con Javier. Querido Javier, ¿cómo estás? Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nuevamente, de la UNAM, etc. Ya dejaste ya lo de Londres, ya. Ya acabó esa etapa. Sí. Concluiste. Ya estoy de regreso, reincorporado a mis labores ahí en la UNAM. En la UNAM. Oye, a ver, preguntas cortas. Para respuestas cortas y luego le entramos a lo de las Fuerzas Armadas. Sas. Sí. A ver, ¿qué piensas de la consulta? Me parece que está muy desorganizada. No va a resultar un elemento, me parece, analíticamente viable como para tomar una decisión sobre una infraestructura que va a ser crítica a nivel de seguridad internacional. Sí, no es un asunto ahí menor. Segundo, la caravana, sé que has hablado de ello, pero la caravana, ¿qué piensas? ¿Por qué más es un tema que te pasa cerca? Bueno, es un tema que tiene que ver con lo que se conoce con el neologismo de interméstico. Es un problema internacional y doméstico al mismo tiempo. Y requeriría un tratamiento, me parece que el gobierno en ese estado omiso, requeriría de un tratamiento más organizado, más articulado, entre los países centroamericanos, expulsores, y nuestro país. ¿Qué pasa allá dentro de Estados Unidos? ¿Qué hipótesis tienes respecto a...? Indudablemente el tema es el 6 de noviembre, ¿no? El presidente de Estados Unidos ha repuntado en los índices, y por CNN dio el dato, el 46% de aprobación. Muy probablemente el Partido Republicano pierde el control del Congreso, tal vez mantenga el del Senado, porque se eligen 2/3 nada más del Senado. Y en eso me parece que a veces en México leemos los problemas con Estados Unidos solo con clave Popocatépetl, Iztaccíhuatl. Hay que verlo también con clave. Sí. El mall de Washington también, por claro. Todos los intereses que hay allá. Oye, ¿está en su mejor etapa Donald Trump? Bueno, desde que entró a este momento, como había venido en bajada, sí. O sea, sí se mantiene en un muy buen nivel para estar a la mitad del término. Bueno, de la mitad del primer periodo, que esperemos que ahí se quede, ¿verdad? ¿Y cómo ves, para cerrar, antes de entrar a las Fuerzas Armadas, que vamos de alguna u otra manera ya entrando en el tema, Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo ves estas decisiones que ha tomado? Estos dos secretarios de la Marina y de la Defensa, que da la impresión de que también anda buscando como reconciliarse un poquito, ¿no? A mí me parece que de las decisiones relevantes que tienen que ver estrictamente, no con esta riesgosa gira de agradecimiento del voto, sino que tiene que ver con la trascendencia del inicio de su sexenio, me parece que ha sido la decisión más acertada. De las diversas, ¿no? A ver, ¿quiénes son estos dos personajes, Javier? Mira, de acuerdo a la ley orgánica, tanto de la Fuerza Aérea, del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea, y la ley orgánica de la Secretaría de Marina Armada de México, para aspirar o ser designado secretario de cada una de estas, se requiere la más alta jerarquía. Es decir, en el caso del almirantazgo, tener el escudo nacional y 3 estrellas, y en el caso del generalato, tener el escudo nacional y 3 estrellas. Entonces, Y además el objetivo de que estén en el activo implica que tengan un conocimiento, obviamente de primera mano, después de una trayectoria promedio de 40 años al interior de la institución. Entonces, en sentido estricto... Se cumple, me parece que es una... Porque se especulaba que si era alguno que estaba en situación de retiro, que incluso que no hubiera tenido el nivel suficiente. Se llegó a hablar hasta de fusionarlas, sí, de poner a un civil. Me parece que toda esa discusión en este momento no la necesitamos. No digo que no sea importante, pero tenemos otras emergencias que atender en materia de seguridad interior, nacional y pública. Esta idea de crear, por ejemplo, de nuevo, la idea de mando único, de una policía súper especializada, todo esto, ¿cómo lo ves? A mí me parece, Javier, y recientemente que terminaron los polémicos foros, ¿sí?, y los resultados que se presentaron, el país ya no está para improvisaciones. Me parece que hay demasiada muerte, hay mucho dolor, hay mucha destrucción, me refiero material, ¿no? Ganado, cultivos, casas, etcétera, sí, pueblos abandonados completos. Entonces, ya no podemos, me parece que como sociedad y gobiernos, me refiero municipales, estatales, pero sobre todo federal, seguir en esta ruta de la improvisación y la reacción. Así venimos desde Ernesto Zedillo. Gobiernos entran, partidos salen, y no hay una política, un programa consistente en materia de seguridad. En las dimensiones de la seguridad. En las dimensiones de la seguridad. ¿Se quedan las Fuerzas Armadas están dolidas, molestas, entre otras cosas? Pienso en el Estado Mayor Presidencial que desaparece, que lo fusionan con el Ejército. Pienso que las miradas que ha habido de repente de muchas responsabilidades que López Obrador en su discurso ha dirigido hacia las Fuerzas Armadas. ¿Qué ves ahí, Javier? Sin duda alguna, y si hacemos un recuento, ¿no?, de declaraciones como que el próximo comandante no va a ordenar masacres, pues ¿quién ordena masacres? Sí, por favor. Claro. Digo, una cosa... Y ni tan explicable, expresiones como esta probablemente las aceptes en campaña, pero no ya cuando eres presidente electo, ¿no? Yo creo que ahí sí hay que matizar, porque es una va a ser un instrumento, un soporte fundamental de las decisiones que tome el próximo presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Están dolidas las Fuerzas Armadas? Con las designaciones me parece que se atempera. Se atempera, son, ¿verdad? Te podría decir que son anticlimáticas en el sentido del, sí, del crecimiento que se estaba como dando, de ríspido, de, ¿no?, de lo que podían esperar. Entonces las designaciones atemperan todos estos antecedentes que, déjame ser optimista, sí, quedan en el discurso, quedan en la plataforma de la difusión, de la propaganda, que esperemos que en lo sucesivo pues ya sea menos... Así que otra dimensión. Sí, porque en realidad las Fuerzas Armadas son una herramienta fundamental de legitimación, no del gobierno en turno, sino del Estado mexicano. Y esto tiene que comprenderlo. Por ejemplo, en el caso del Estado Mayor Presidencial que desaparece y que buena parte, que además es una, hay confusiones cuando dicen es que se va a reintegrar a la Defensa Nacional. El Cuerpo de Guardias Presidenciales está administrado por la Defensa Nacional. Sí. No puedes reintegrar lo que ya está integrado. Lo que está y esto integrado. También te denota, sí, pues falta, sí, de información, digo, yo no estoy buscando trabajo, pero un consejero, alguien que te explique cómo son las relaciones civiles militares, porque de otra forma no podemos seguir en esta pendiente de improvisaciones, ¿no? ¿Qué piensas del sistema de seguridad que ha asumido Andrés Manuel? ¿Qué ha decidido Andrés Manuel López Obrador? Bueno, hasta las medidas que se han planteado de dividir el país en 265 cuadrantes o zonas, sí, nombrar a un solo responsable. Mira, con toda franqueza, siguen en la misma ruta que viene desde Ernesto Zedillo, es decir, aplicar medidas reactivas. Si tú no haces reformas como estas, concretamente, confiscación del dinero y la extinción de bienes obtenidos, sobre todo los bienes inmuebles, por parte del crimen organizado. Te pongo un ejemplo. Joaquín Guzmán puede estar 30 años en Estados Unidos, sí, pero su esposa o sus ex esposas, sus hijos, sus cómplices, van a tener millones de dólares de los que van a seguir disfrutando. Si no hay una acción penal ágil y oportuna para restituir los bienes a quienes se los quitaron o para rematarlos en subastas y ese dinero utilizarlo con otros fines, no va a pasar nada. No va a pasar nada. No. La otra es la reestructuración de los sistemas penales. El 80% de los penales estatales en este país los controlan los internos. Entonces, la dualidad perniciosa, impunidad, corrupción, pues va a seguir alimentando esta situación. La otra... El ajuste indispensable que requiere el sistema penal acusatorio. indispensable. Sí. Y por el otro, las políticas de prevención. Claro, las políticas de prevención a muchos políticos en México, no digo que todos, pero una buena parte de ellos, pues no les interesan porque no son lucidoras, ¿no? Tienen que ver más con un trabajo de tierra que rendirá frutos a 10 o 15 años, si es que hay continuidad, ¿verdad? Además, sí, ese es el otro tema. Claro. Entonces, me parece que se siguen adoptando estas medidas reactivas, ¿no? Es decir, vamos a distribuir fuerza, vamos a tener presencia del Estado, pero bueno, esto sí va a inhibir el pico que traemos de violencia. En agosto, de acuerdo al promedio de las carpetas levantadas por homicidios dolosos, un mexicano fue asesinado cada 15 minutos durante todo el mes. Sí. Entonces, el prólogo a la entrada del próximo gobierno no es nada promisorio si se mantienen estas tendencias. Es decir, si utilizamos esta medida simbólica que creó John F. Kennedy, los primeros 100 días, sí. ¿Qué medidas vamos a observar en seguridad pública y en temas de corrupción los primeros 100 días? Porque tienen que ser definitivos, tiene el control del Congreso, ¿no? El Morena, y por lo tanto su líder nato, que es un régimen presidencialista. Yo no sé por qué se molestan los de Morena con los asemejan al PRI. Es un régimen presidencialista. Es un régimen hecho, Javier, me sale lo profesor de la UNAM. Es un régimen hecho para funcionar con mayorías absolutas. Y si el partido del presidente es el mismo mayoritario del Congreso, el régimen presidencialista funciona mejor. Entonces, tienen una gran ventaja como partido y como líder nato, como sucedió en la época del PRI, no tiene nada de mal, pues es historia, pues tienen toda la avenida para poder transitar hacia mejores etapas para el desarrollo del país. Javier, como siempre. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Gracias a ti. Javier Oliva, quien es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vámonos a las 7:51 en la hora del centro hasta Frankfurt, Alemania, con Gabriel González, ya lo sabe, periodista de Deutsche Welle. Gabriel, te saludamos con enorme gusto desde México. Muy buenas tardes para ti. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está Frankfurt esta tarde? Muy buenos días, Javier. Bueno, el gusto es mío. La verdad es que las cosas no van muy bien, estamos viendo, y además ha sido una semana de fuertes caídas. Ayer también es cierto que asistimos a un rebote de las bolsas, pero ha sido tan solo un espejismo, y además esto es propio de la alta volatilidad que presentan los mercados en los últimos tiempos. Quizá hoy la noticia la encontramos en Amazon y Google, los dos gigantes tecnológicos están con fuertes caídas después de presentar unos resultados empresariales que no han gustado mucho a los inversionistas. Eso en el plano empresarial, pero en el plano global pues las caídas también son evidentes. Aquí el DAX de Frankfurt se está dejando aproximadamente un punto porcentual, y es que son muchos los riesgos asociados a la economía. También ha pesado mucho la proyección del Fondo Monetario Internacional, que habla claramente de desaceleración económica. Pues bien, aquí en la Unión Europea además las miradas están puestas ahora mismo en Italia, y es que ya los mercados dan por descontada una rebaja en la nota crediticia de la economía italiana por parte de Standard & Poor's, como ya hiciera la agencia Moody's hace tan solo unos días, y es que hay bastante presión en el tema del déficit fiscal. Por último también, pues mucha atención al mercado de deuda, y es que en las últimas horas se ha reactivado la compra de bonos hasta tal punto que aquí la rentabilidad del bono alemán está en máximos de las últimas seis semanas. En fin, vamos a seguir sobre todo muy pendientes de este último asunto y les contaremos las novedades en 7 días. Esperemos que las noticias sean mejores. Muchas gracias, Gabriel. Te mandamos un gran saludo. Muy buenos días. Buenas tardes. Un saludo y buen fin de semana. Gracias, para ti también. Gracias, Gabriel. Bueno, vamos, si le parece, a continuación a ver qué traen algunos portales para que usted los vea aquí en pantalla y los pueda pueda tenerlos y ver qué pasa con algunos de ellos, que hoy empezamos con Uno TV. Uno TV plantea, ahí lo tiene, ahí le vamos a ir poco a poco, ¿no? Diciendo que restablece la Comisión Federal de Electricidad energía al 71% de afectados por el huracán Huila, que se ha convertido, como lo sabe, o sea, de lo que decíamos mucho y lo que nos dice mucha gente cuando uno tiene oportunidad de estar en estos lugares durante o después de que aparecen estos fenómenos meteorológicos, le dicen a uno, oye, es que claro, aquí lo que pasa es que llueve, ya se fue, pero deja verdaderamente remanentes rudísimos, porque además sigue lloviendo y sigue lloviendo y sigue lloviendo. Entonces es el movimiento y es la lluvia, la lluvia, la lluvia. Por eso cuando uno dice, bueno, ya no es huracán, es depresión tropical, pues sí, ayuda, pero no creo que tanto, ¿eh? No creo que tanto, porque llueve y llueve y no deja de llover. Bueno, entonces aquí, para empezar, yo le diría, estos señores ingenieros e ingenieras de la CFE deben de merecer, créame, bueno, en la última encuesta sobre el temblor, fueron de los que estaban en segundo o en tercer lugar más reconocidos. Es una maravilla cómo estos hombres y mujeres inmediatamente vienen estos fenómenos, se caen los alambres, mil cosas, y yo no sé cómo le hacen, y inmediatamente están de vuelta. Sí sé cómo le hacen con su capacidad, pero es un compromiso auténtico. Imagínense en zonas alejadas, en zonas muy difíciles del país, ¿no? Que es muy difícil acceder, y ahí van allá arriba al cerro, y yo tenía oportunidad de verlos ahí en Tenosique, qué cosa hicieron, ¿no? Y ahí estaban, se la pasaban todo el día y toda la noche, hasta que por fin pudieron otra vez echar la luz y vámonos, y ahora hay que irse a otro lado, ¿no? Así que la verdad que son de los personajes más reconocidos en nuestra sociedad, porque realmente su trabajo se ve, siempre se ve. Bueno, más de 184 mil ciudadanos, otra de las cuestiones que tenemos, participan en el primer día de consulta sobre el nuevo aeropuerto de México, que bueno, muchos se dijeron y se sigue diciendo que hubiera sido bueno que esto hubiera estado en ciertas zonas, particularmente de gente que tiene que viajar, en zonas, que esto es también importante, aeroportuarias. No hay un solo aeropuerto en donde esté una consulta, un solo aeropuerto. Y eso, pues sabemos que también ahí es gente que también está interesada en el tema, ¿no? Bueno, vamos a continuación con Este Fue Uno TV y nos vamos con SDP Noticias. SDP Noticias hoy trae lo siguiente, trae entre otras dos cosas que lanzamos. Yo confío en la gente, los mañosos son pocos. Es una muy buena declaración, ¿eh?